gloria que me diste se esfumó. No sé por qué razón todo acabó. Muy triste se quedó mi corazón. El día de tu partida, corazón, el día que me dejaste sin tu amor, grabado aquí en mi mente se quedó. Corazón, el día de tu partida, corazón.